para un programa como el nuestro, desde una radio comunitaria, alternativa popular, llevar adelante 2 horas semanales hablando y tratando de hacer periodismo internacional. En una de esas nos salió un poco un chiste, dijimos de que de alguna manera, desde acá, desde nuestro pequeño lugar, íbamos a tratar de destronar a quien es prácticamente el referente del periodismo internacional a nivel argentino. Y como la cosa quedó en chiste, pero de alguna manera también quedó las ganas de poder charlar de cómo funciona el periodismo internacional, hemos decidido llamarlo al señor Pedro Brieger, que está del otro lado del teléfono. ¿Cómo andás, Pedro? Bien, buenas tardes. No se trata de destronar, se trata de trabajar juntos. Creo que eso es lo más importante. Yo sabía que me ibas a contestar una cosa por el estilo, la verdad. Pero es verdad. Hace muchos años que vengo diciendo que cuanto más gente trabajemos los temas internacionales, mejor para todos. Y de hecho, cuando yo daba clases en TEA, a mis alumnos siempre les decía, métanse en política internacional, que no hay mucha gente y es un campo fértil. Bueno, la mayoría no me hizo caso, pero yo trataba de incentivarlo para que se metieran en las secciones de política internacional. Ninguno de nosotros, creo, ha sido alumno tuyo. Todos hemos estudiado aquí en la Universidad de La Plata. Sin embargo, hemos cultivado de alguna manera esta pasión por la política internacional. Y es verdad, en realidad, que te has convertido de alguna manera en el referente de esto. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo se logra hacer periodismo internacional en la Argentina? Y sobre todo, ¿cuánta bola en realidad le dan los medios a todo esto? Es una buena pregunta. Yo creo que cada vez más hay interés en lo internacional y específicamente en lo latinoamericano y caribeño. Creo que los hechos políticos de los últimos 10 años han marcado un cambio en la conciencia general. Nosotros hoy hablamos, por ejemplo, de Venezuela con familiaridad, y 10 años atrás o 15 años atrás realmente muy pocos hablaban de Venezuela con familiaridad. Venezuela no existía en el horizonte político, cultural, en el imaginario colectivo de la mayoría de la gente, y mucho menos de los periodistas. Había y todavía existe una tendencia a mirar el mundo a través de lo que pasa en Nueva York, en París, en Madrid, en Londres. Gran parte de los periodistas internacionales, no solamente de la Argentina, que yo creo que en gran medida de América Latina, todavía siguen teniendo esa concepción de que todo pasa por Londres, París, Madrid, siguen leyendo el New York Times como si fuera la Biblia de los diarios. Y justamente cuando yo tomé la iniciativa de crear el sitio Nodal, Noticias de América Latina y el Caribe, lo que me encontré, para mi asombro, en realidad yo venía viéndolo durante años, es que no había un sitio que te permitiera en 2-3 minutos saber qué pasa en América Latina y el Caribe. Porque si vos entras en los grandes diarios de la Argentina, pero no solamente de la Argentina, de Brasil, de Chile, vas a ver que sigue habiendo una centralidad de Europa y de Estados Unidos. Vos prendés cualquier noticiero y te informan de una matanza en cualquier colegio de Estados Unidos como si fuera algo relevante. Y no te informan que una huelga general en Paraguay, claro, el miércoles, después de 20 años, la huelga más importante. Entonces, estos son algunos elementos que a mí me llevaron a impulsar un proyecto que tenía que ver con específicamente lo latinoamericano y caribeño. Pero también es cierto que durante mucho tiempo me tuve que abrir paso a los codos en las redacciones, en los programas de radio y de televisión, para convencer a mis interlocutores de que efectivamente la política internacional era importante. Por eso te decía que creo que hay un cambio en estos últimos años con la aparición principalmente de Hugo Chávez, de Rafael Correa, de Evo Morales, de Lula. Lula hoy es una persona muy muy respetada en amplios ámbitos, no solamente de la izquierda, y 30 años atrás éramos pocos, creo, los que sabíamos de la existencia del Partido de los Trabajadores. Tal cual. Y si nos corremos hacia el otro lado del mundo, hacia el este, también es muy difícil encontrar información sobre Oriente Medio, por ejemplo. Estás a cargo de una cátedra en la UBA y desarrollan la política internacional del otro lado del planeta. ¿Qué situaciones se dan ahí y de qué manera incide esta este periodismo dentro de América Latina? Y pasa algo similar, porque, a ver, hoy es todo mucho más fácil con Internet, de eso no cabe la menor duda. Hoy pasa algo en Egipto y vos podés ver las imágenes en directo a través de diferentes cadenas de televisión de Egipto u otras, o podés leer la prensa egipcia, algo que 20 años atrás no podías hacer. Yo recuerdo cuando fue la Guerra del Golfo en 1991, que lo único que teníamos para acercarnos a lo que estaba pasando ahí era la CNN, que se había convertido en la gran estrella, desde su visión, por supuesto, y mostrando lo que ellos querían, pero era lo único que te permitía tener acceso a lo que estaba pasando ahí. Y después había que esperar que, o rezar que alguna embajada te prestara algún diario que ellos recibían algunos días después, o esperar las revistas académicas que llegaran bastante tiempo después. No fue lo mismo con la revuelta en Egipto en 2011, que podíamos seguir eso en vivo y en directo por las radios, por la televisión, por los diarios, por Twitter, por Facebook. O sea, la posibilidad de acercarte al conflicto mismo que da hoy la revolución tecnológica, sin lugar a dudas, para nuestro trabajo es fundamental. Pero todavía, a mi juicio, gran parte de los periodistas cometen el pecado de seguir mirando, por ejemplo, el caso concreto de lo que pasa en Egipto, lo que pasa en Egipto con ojos occidentales. Y entonces no van a la prensa egipcia, van primero a ver qué dice el New York Times, el Washington Post, Le Monde o el diario El Mundo de España. Siento que hoy, gracias a la tecnología, existe la posibilidad directa de ir a los medios de comunicación del país. Y a mí no me deja de asombrar cómo seguimos informando de lo que pasa en el mundo con esta mirada occidental, que yo soy parte, que tampoco reniego, que quede bien claro. Yo no reniego ni hablo de la Pachamama de manera artificial, ni reivindico el Tahuantinsuyo ni el Imperio Incaico, porque sería una tontería. Pero no puede ser que la misma semana que muere Amy Winehouse en el Reino Unido y todo el mundo habla de la cantante británica, no se diga prácticamente ni una palabra de la muerte de un cantante tan popular como Joe Arroyo en Colombia, cuyo funeral fue masivo y miles de personas en las calles, como si no existiera. Entonces la pregunta es, ¿por qué todavía nos seguimos enterando solamente o casi exclusivamente de un asesinato en Estados Unidos, una balacera en algún colegio pequeño en Estados Unidos, absolutamente irrelevante, o la muerte de una cantante, por más buena que sea, del Reino Unido, y no nos enteramos que en la semana murió Pepe Vázquez en Perú, o que murió Joe Arroyo en Colombia, o la lista podría ser larguísima de temas culturales, políticos, ambientales, que directamente ni nos enteramos. Pedro Matías te saluda. En esto que venís comentando sobre, bueno, Internet, cómo viene a golpear, en algo que nosotros considerábamos, yo particularmente, ¿no?, en el periodismo internacional, uno puede notar con más precisión cómo actúa el fenómeno embudo de la concentración mediática, ¿no? Los flujos de la información, cuando uno se va hacia la distancia, ¿no?, hacia otros países que desconoce, es mucho más difícil ese acercamiento, y bueno, ha sido un centro de poder muy importante, como vos decís, los medios más tradicionales. Ahora, ¿vos sentís también que Internet viene a trastocar esto, más allá de que todavía al periodismo le cueste entrar en esto? ¿Vino a trastocar también un orden mundial muy, muy, muy importante? Internet solo no. Internet es una herramienta. Te doy un ejemplo concreto. Hace unas semanas, en Colombia se difundió un informe sobre la violencia, la cantidad de víctimas que hubo en estos últimos años en Colombia. La agencia EFE de España reproduce fragmentos del informe, porque las agencias de noticias por lo general recortan la información que reciben, por una cuestión de espacio también, y mandan un cable de noticias sobre ese informe. El diario El Tiempo de Colombia, uno de los más importantes, si no el más importante de Colombia, reproduce el cable de la agencia EFE, que informa o que toma un informe colombiano. O sea, el diario El Tiempo de Colombia informa sobre algo que sucede en Colombia en base a la agencia EFE española. Esto es increíble. Nosotros en Nodal lo que hicimos fue directamente comentar el informe original y presentar el informe original, el documento publicado en Colombia, para que todos los lectores pudieran tener acceso directo al informe original, y además para que los periodistas pudieran tener acceso directo. Porque los periodistas, esto hay que decirlo, en su mayoría, no todos por supuesto, en su mayoría son muy vagos. Entonces, cuando llega el cable de la agencia EFE, no van al informe original a ver qué dice. Porque la agencia EFE te hace un recorte, pues yo quiero leer con mis propios ojos el informe original. Cuando hay una reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas, que hablan, no sé, 20 presidentes latinoamericanos, ¿quién decide en una redacción que se cita a Dilma Rousseff, a Cristina Fernández o al presidente Juan Manuel Santos de Colombia? Hay alguien que toma la decisión. Cuando decide que va a extraer una parte del discurso de Dilma Rousseff o de Juan Manuel Santos, decide también dejar afuera, por ejemplo, el discurso de Evo Morales. Claro. O el discurso del primer ministro de San Vicente y las Granadinas, una pequeña isla del Caribe, que habló sobre un reclamo muy importante que se está llevando adelante en el Caribe hacia las potencias coloniales que ocuparon el Caribe, porque están pidiendo reparación por la esclavitud. Ahora, claro, la mayoría de las redacciones de América Latina ignoran el Caribe, claro, e ignoran lo que pasa con el primer ministro de San Vicente y las Granadinas. Entonces, nosotros en Nodal lo que hicimos fue informar sobre la Asamblea General de Naciones Unidas y tratar de dar el acceso de todos los discursos a los cuales nosotros pudimos, valga la redundancia, tener acceso. Claro. Ahora hace falta la voluntad. La herramienta permite algo que ahora la voluntad lo que tiene que hacerlo, ¿no? El que no lo hace. Exactamente. Entonces, yo por lo menos te doy la posibilidad de que leas el discurso del primer ministro de San Vicente y las Granadinas. Ahora, vos, si vos después querés elegir el de Santos por una falta de espacio, perfecto. Ahora, nosotros queremos darle la posibilidad desde esta nueva herramienta comunicacional que entronca con esto que vos planteás de la revolución de Internet. Bueno, yo te presento todos los discursos. Vos después toma el que quieras. Ahora, por lo menos sabés que acá los vas a encontrar. Porque el problema es que por lo general no se encuentran. Por eso, por ejemplo, armamos un cronograma electoral de 2014 en América Latina. Cada vez que empezaba un año yo tenía el problema. ¿Cómo sé qué elecciones hay en América Latina? No había un lugar donde encontrar eso. Bueno, hoy entras a Nodal, hay una pestaña que dice cronograma electoral y ves todas las elecciones que hay en el 2014. Panamá, Colombia, Bolivia, Brasil. Hicimos especiales sobre las elecciones en Costa Rica y en El Salvador. O sea, que por lo menos te enteres, puedas tener acceso y enterarte que en América Latina van a haber varios procesos electorales y que los vamos a seguir porque tiene que ver con nuestra realidad, con nuestra historia, y no solamente seguir las elecciones de los países más grandes o más importantes, entre comillas o sin comillas. Pedro, la última. Muchas veces el trabajo del periodista internacional tiene que ver inclusive con cierto aspecto casi pedagógico, diría, en el sentido de que no es lo mismo hablar de algo que ha pasado en el conurbano o en la ciudad donde uno vive, para nosotros en La Plata, que tratar de transmitir de alguna manera y en pocas palabras inclusive efectos culturales que provocan hechos en determinados países. ¿Cómo podemos tratar de trabajar este tipo de aspectos? Yo no sé si hay una respuesta clara al respecto, porque es cierto que los temas se instalan, entonces todo el mundo ahora está hablando de Crimea, o todo el mundo está hablando del avión malasio, pero también es cierto que la mayoría de la población se interesa mucho más, por razones obvias, como bien decía, por lo que pasa cerca de su casa. O sea, ¿cómo hacemos para explicarle a la gente que un tratado de libre comercio con Estados Unidos no nos favorece, que nos puede afectar directamente? Y no es fácil, es una tarea titánica. Yo recuerdo que recorría redacciones hace 25 años atrás, ofreciendo, me acuerdo una anécdota, ofreciendo una nota sobre Timor Oriental, que estaba ocupado por Indonesia, a la revista Noticias. Y me miraron como diciéndome, pero este tipo está loco, ¿a quién le importa Timor Oriental? Y yo les decía, miren que hubo una masacre de más de 200.000 personas cuando Indonesia ocupó, fue parte de la estrategia de Estados Unidos, tema petróleo. Y no les importó y no la publicaron. Lo mismo, ¿y cómo hacemos para explicar que una huelga general en Paraguay es importante. Y no es sencillo, y menciono esto de Paraguay porque ayer Clarín creo que no puso ni una palabra sobre la huelga en Paraguay en la sección internacional y le dio una doble página a Venezuela, que también marca una orientación política como lo hizo. Ahora, no es sencillo, no creo que haya fórmulas. Me parece que lo que ustedes están haciendo es fabuloso. Por eso, cuanto más programas haya sobre temas internacionales, cuanto más programas haya sobre América Latina, todos nos enriquecemos, todos crecemos. Y acá no pasa por una cuestión personal de mi blog, tu página, mi portal, tu diario o lo que fuere. Ojalá hubiera 20 portales de noticias como Nodal que dieran más información sobre lo que pasa en América Latina y el Caribe, y sintiéramos que cada vez más la región en la cual nosotros vivimos está cerca. Yo hace años que vengo insistiendo en que hay que incorporar América del Sur a Surinam y Guyana. Bueno, hoy Surinam y Guyana son parte de UNASUR, pero la gente siempre se reía cuando yo decía, ¿y Surinam y Guyana? ¿Y Surinam y Guyana? Bueno, hoy UNASUR está presidida, si no me equivoco, por Surinam. Entonces, son pequeños avances que se fueron dando. Y en este sentido, me parece fabuloso lo que hacen ustedes. Recordamos entonces cómo la gente puede entrar a Nodal. Muy sencillo, www.nodal.am, es una dirección muy fácil de acordarse. Ahora hay un especial sobre los 50 años del golpe de Estado en Brasil. Uh-huh. El 31 se cumplen 50 años de el golpe que inauguró la serie de golpes en la década del 60 en el cono sur de América. Y estamos poniendo documentos, videos, documentales, música, la música que era de protesta y que en ese momento era censurada. Y lo que queremos hacer es marcar que el golpe de Estado en Brasil fue muy importante, que hay que recordarlo, que de la misma manera que hay que recordar la invasión a Guatemala en el 54, o tantos otros hechos que hacen a nuestra historia, o la invasión de Estados Unidos a la pequeña isla de Granada en octubre del 83, que nosotros hicimos un especial cuando se cumplían 30 años. Bueno, Pedro, la verdad te agradecemos muchísimo la comunicación. Es una lástima que se nos haya acabado el tiempo. Nos gustaría seguir charlando largo y tendido porque es algo a lo que todos nos dedicamos, los cuatro, vos como nosotros tres, toda la semana. Tuve una anécdota que cuando sabía que iba a comenzar a hacer una columna internacional el año 2012, yo volvía de viaje y te crucé, Pedro, en el aeropuerto de Ezeiza, en el baño. Vos salías del baño, creo que te habías lavado y todo. Pero para mí fue una señal, así que realmente cuando vine, lo comenté, dije, me crucé a Pedro Brigue este año que arranco con periodismo internacional y todos se rieron, pero para mí realmente fue una señal, así que agradezco ahora poder estar hablando y comentándote esto a vos. Bueno, un gusto conversar con ustedes y la seguimos cuando quieran. Dale, cómo no.